Aunque la balanza siempre tire para un solo lado, en Parte del Aire te damos una mala y una buena, una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena, una buena y una mala y una buena, como prefieras, en el orden que prefieras, te la traemos aquí en Parte del Aire. En este caso, una de cal y una de arena, siempre le ponemos algún condimento en especial, siempre le agregamos algo diferente a una de cal y una de arena, y en este caso es una noticia, digamos, pseudo buena. Una noticia que podemos decir que es buena, pero que en realidad de buena tiene muy poco. ¿Por qué? Porque al igual que otras universidades del país, la Universidad Nacional de Mar del Plata podría estar recibiendo dinero de parte de la minera La Lumbrera, que explota los suelos de Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. ¿Sí? Esto ha generado un intenso debate por, bueno, tratarse de un emprendimiento contaminante. La licenciada Silvana Buján, que es ecologista e integrante de la Asociación Civil Bios, explicó aquí en FM de la Azotea que yacimientos mineros, aguas del Dionisio, La Lumbrera, entrega fondos a distintas universidades. Sí, es algo que es un poco raro, porque bueno, bastante turbio, porque las universidades son quienes reciben este dinero de parte de una empresa que contamina y a su vez forman profesionales en medio ambiente, ¿no? Es como comprar la opinión pública, eso lo hacen estas empresas y está muy instalado ya en los medios, uno lo tuvo que estudiar esto de comprar la opinión pública. Entonces aquellos que tienen que levantar sus voces contra estas empresas se acallan. ¿A quién tocas primero? Aquel que tiene que llevar a cabo la investigación, que es la universidad. Claro, por supuesto. Silvana Buján manifestó que La Lumbrera viene operando e impactando en Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero ya desde hace 10 años. ¿Sí? La explotación de esta mina a cielo abierto genera una situación muy crítica en toda la zona a través de la desertificación que se genera, contaminación del aire a través de las grandes voladuras de piedra y ha desecado también las napas de la zona. ¿Sí? La explotación minera, preste atención a este dato interesantísimo y alarmante, utiliza 1000 litros de agua por segundo. ¿Sí? Aquí en Mar del Plata tenemos barrios a los que no les llega el agua potable y estas empresas usan 1000 litros de agua por segundo. Es decir, 60 litros de agua por minuto. En una zona que es altamente desértica, en donde las personas vivían haciendo un uso muy cuidadoso del agua también, ¿no? En esta misma zona, donde no había agua, ahora esta empresa gasta 1000 litros por segundo. El impacto social, dice Silvana Buján, es muy fuerte. Resulta que otra minera que también está trabajando y que ahora ya presentó el proyecto de Pascualama, que es la Barrigol, anunció desde Canadá que comenzarían las obras. El jueves se movilizaron desde San Juan y las comunidades indígenas, conjuntamente con Chile y las comunidades indígenas de Chile, para impedir y declarar ilegal el accionar de estas mineras. Recordemos que para las mineras nuestros países son tiendas de campaña. Uh-huh. Se retiran, dejan el socavón. Lo he tenido oportunidad de verlo en Perú, cómo son los socavones, es impresionante, te dejan la tierra partida y se da la conjunción de que en zonas áridas es donde se encuentran los minerales. ¿Es bueno encontrar el oro? ¿Es bueno encontrar el oro como ocurre en otros países? No, no es bueno porque nosotros no le cobramos un peso de impuestos. Bueno, tenemos un informe de la agencia informativa Pulsar que comparten en red a través de los medios comunitarios de Latinoamérica y del mundo, justamente sobre este emprendimiento minero en la frontera entre Chile y Argentina. Lo escuchamos. Lenguas Largas, otro capítulo, 2009, América Latina, Chile, Argentina, Barrigol inicia proyecto Pascualama, integración en la resistencia. La empresa transnacional minera Barrick Gold anunció el jueves 7 de mayo desde Canadá el inicio de la construcción de su proyecto minero Pascualama. Comunidades y organizaciones denunciaron al proyecto como ilegal y anunciaron movilizaciones en Argentina y Chile. El proyecto Pascualama pretende extraer oro, cobre y plata a cielo abierto en la frontera cordillerana de Chile y Argentina. El yacimiento se encuentra a 4.400 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Huayco, tercera región chilena, y en la provincia de San Juan, en Argentina. Se trata de un mega emprendimiento que aguarda su inicio desde el año 2000. Hasta el momento, las obras fueron detenidas por el cuestionamiento y la resistencia de organizaciones ambientales y comunidades andinas. El anuncio del inicio de las actividades se realiza después de reuniones mantenidas en las últimas semanas entre ejecutivos de la minera y autoridades de Argentina y Chile. Hoy día nos damos cuenta que la transición a la democracia en Chile ha estado condicionada por las empresas transnacionales mineras. O sea, que nos digan que hoy día tenemos una mala ley tiene que ver con las presiones, tiene que ver con el chantaje, con la injerencia de los millones de dólares que están circulando en nuestros países, inyectados por estas empresas para fomentar la corrupción y el lobby y la incidencia. El tratado minero, una serie de legislaciones, el bloqueo hoy día sobre la legislación de protección de glaciares. Eso no solo ha ocurrido acá en Argentina, también ha ocurrido en Chile, pero en Chile ha sido más efectiva. Ni siquiera se llegó a formular un proyecto de ley de protección de glaciares. Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Las organizaciones sociales y los líderes comunitarios que resisten a Barrick Gold aseguran que Pascualama es un emprendimiento ilegal que no cuenta con licencia social para operar. Además, las comunidades de los países involucrados denunciaron que las obras intervendrán los glaciares en ambos lados de la frontera. En Chile, las organizaciones comunales marcharon la semana pasada hasta las oficinas de Barrick Gold en la localidad de Alto del Carmen y allí exigieron la expulsión de la firma. En Argentina, la Unión de Asambleas Ciudadanas repudió el anuncio y reclamó una consulta popular vinculante en los territorios afectados por el proyecto. Yo creo que la cosa aquí es estar en la calle y defenderse simplemente. No hay nada más que hacer. Cuando uno está en la calle, cuando uno está con lienzos, cuando uno está llamando a Barrick para que venga a debatir, es cuando se queda demostrado que ellos no saben debatir, que no saben conversar, que no quieren, además no les interesa. Y todas estas empresas hacen lo mismo. Entonces ellos llegan y tienen esta política de los hechos consumados. Llegan y después van arreglando el proyecto a medida que van notando los problemas y que la comunidad va denunciando. Entonces lo que hay que hacer aquí es simplemente denunciar, informar, tener a la comunidad en pie de lucha, porque esto es de vida o muerte. Si estas empresas se instalan, dejan sin agua, dejan todo contaminado. Y si dejan agua, en caso de que la dejen, dejan el agua contaminada. Entonces, aquí está la lucha por el modelo de desarrollo que queremos los latinoamericanos, los chilenos, los argentinos. Y estas empresas vienen a llevárselo para mantener un modelo que a nosotros no nos ha beneficiado en nada en todos estos años y por lo tanto no nos va a beneficiar en nada a futuro. Así que lo que hay que hacer es decirles no, no pasarán y efectivamente no dejarlos pasar. Javier Carmi, de la Coordinadora contra Pascualama. Los movimientos sociales que repudian el proyecto en Chile y Argentina han señalado la complicidad de los gobiernos con la empresa canadiense. En este sentido, demandaron a las autoridades que se escuche a las comunidades afectadas. Además, cuestionaron la ausencia de legislación que proteja el medio ambiente en la zona. Organizaciones ambientales y comunidades chilenas participarán el próximo 14 de mayo de la gran manifestación contra Pascualama y el modelo minero transnacional. Se movilizarán hasta el Ministerio de Minería de Chile. Que lamentablemente también hay que decir que tenemos documentos que señalan que han disminuido entre un 70 y un 50% los glaciares chilenos, el Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Por el lado argentino, con Conta prácticamente lo fulminaron, desapareció ya, lo partieron en dos también por el proyecto Veladero. Por lo tanto, los proyectos ya, la implicancia de estos proyectos ya están a la vista. Solo Barrick puede seguir argumentando que tiene responsabilidad social empresarial, que es una empresa sustentable, etcétera, etcétera. Todo el resto de la gente que sigue libre del dinero sucio de Barrick puede seguir diciendo no a Pascualama por el agua, y es algo tan sencillo que en realidad no es muy difícil de entender. Javier Carmi, de la Coordinadora contra Pascualama. La empresa Barrick Gold anunció el inicio de la construcción de su proyecto minero, Pascualama, y comunidades y organizaciones denunciaron el proyecto como ilegal y anunciaron movilizaciones. Lenguas Largas, otro capítulo, 2009. América Latina, Chile, Argentina. Barrick Gold inicia proyecto Pascualama, integración en la resistencia. www.agenciapulsar.org. Bien, ahí escuchábamos el informe que comparte la gente de agenciapulsar.org a través de los distintos medios comunitarios. Tenía que ver justamente con el proyecto de explotación minera en ambos lados de la cordillera, entre Argentina y Chile, ¿no? Mónica, vos bien lo decías. Sí, y la ley de protección de glaciares que presentó Marta Maffei, que debería haberse aprobado por nuestra presidenta, pero por una componenda con los gobernadores de San Juan, la Catamarca y demás prebendas que hubo con las mineras, no se llevó a cabo. Ahora dice que Daniel Filmus va a sacar una nueva ley de protección de glaciares. Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque es urgente proteger el agua potable. El agua potable, hoy sacó una declaración Evo Morales, que el agua potable debe estar protegida en el mundo. Bien, bueno, esto fue una de cal y una de arena, una mala, una buena, dos malas, tres malas, ninguna buena. Bueno, usted sabrá sacar sus propias conclusiones, señora, señor, me imagino. La buena tiene que ver con que la Universidad Nacional de Mar del Plata estará recibiendo dinero, que es absolutamente necesario, por supuesto que nunca alcanza. La mala tiene que ver con que justamente ese dinero es dinero sucio, es dinero contaminado por parte de una empresa minera. La otra mala, en este caso, tiene que ver con que se iniciará el proyecto Pascualama en ambos lados de la frontera entre Argentina y Chile. Momento de hablar de cine, momento de hablar de espectáculos, pero no recibimos a Evangelina Moreira. Recibimos a la incipiente columnista de espectáculos de Parte del Aire, la señora Mónica Álvarez. Se hace lo que se puede, vamos a ver. Vamos a comentar aquí junto a Richard Monti los estrenos aquí en Mar del Plata. A mí me toca Ángeles y Demonios, que me comentó una compañera que la fue a ver y dice que está buena, vamos a ir a verla. Y la sinopsis dice: qué terrible descubrimiento podría ser que el Vaticano llamara a Robert Langdon, el hombre que pudo descifrar el código más controvertido de la historia. ¿Se acuerdan el del código da Vinci? Bueno, ahora, a partir de ahora, lo llaman para que empiece a descubrir todos los misterios de una secta que recorre los subsuelos de Roma. Este señor es un descifrador de símbolos, un semiólogo muy importante, y bueno, comienza a ver signos y símbolos en todas las estos subterráneos que recorren el Vaticano. Ahí dice que se llama el sendero de iluminación de 400 años de antigüedad, que desgraciadamente representa la única esperanza para salvar al Vaticano. Bueno, va a tener un poquito de acción, un poquito de mentira, un poquito de verdad. Va a estar entretenido como es y cómo fue el Código da Vinci. A mí el Código da Vinci me atrapó, ¿no es cierto? Y a vos... Así es, sí. Muy buena la película. Y vamos a esperar a ver qué nos presenta la segunda parte. Bueno, seguimos con La Tierra, que nos cuenta la notable historia de tres familias de animales y sus asombrosos viajes a través del planeta que llamamos nuestro hogar. La Tierra combina acción inusual, una escala imaginable y locaciones inaccesibles al captar los momentos íntimos de alguna de las criaturas más salvajes y elusivas del planeta. Los directores Alistair Forehill y Mark Linfield, el elogiado equipo creativo responsable de la serie para televisión Planet Earth, ganadora del premio Emmy, nuevamente aunan fuerzas para llevar a la pantalla del cine esta aventura épica. ¿No? Un documental, parece, más que nada, ¿no? De la vida de los animales. A mí me gustan los documentales sobre las vidas de los animales, así que también estaría interesante verlo. Y después la última película que nos tocas es Belle to Yours. 38 años más tarde, Hewson y Severin, personajes inolvidables de la película Belle to Yours, se encuentran nuevamente en Belle to Yours, intentan llegar a Severin, quien lo rechaza por todos los medios, pero él la persigue hasta que finalmente logra captar su atención con la intención de revelar el secreto que solo él conoce. Organiza una cena durante la cual Severin espera ansiosamente su revelación. Lo que él le había dicho a su esposo cuando estaba mudo y paralítico por causa de una herida de bala que provocó un amante de ella. La situación es tensa y ella termina desesperada sin poder descubrir lo que pasó en verdad. Él se siente satisfecho y bueno, ahí empieza toda la trama y a desarrollarse esta película, Belle to Yours, que parece que es un drama. Bien, bueno, estos fueron los estrenos de cine. No tenemos la crítica de Evangelina Moreira, no tenemos el puntaje que suele colocarle Evangelina a las películas que se estrenan en los cines de aquí de Mar del Plata, pero por lo menos tenemos el comentario de la sinopsis de estos films. Oyentes que quieren formar parte del aire, oyentes que se comunican al 473-4433 y a quienes saludamos en este instante. Buen día. Sí, buenos días. Mira, te llamo, yo soy José de Barrio Soip. Sí, el año pasado, el día 20 de octubre, la Comisión de Monitoreo Ambiental de la Municipalidad se hizo presente en la audiencia pública del Honorable Consejo Deliberante, donde se presenció un estudio hecho por la FASTA, donde daba un resultado de que el 70% de la población de Mar del Plata, a instancias de este estudio hecho a instancias de la municipalidad, pedido por la municipalidad para la auditoría social del Servicio de Higiene Urbana, daba este resultado del estudio, que el 70% de la población estaba conforme con el servicio que presta la empresa adjudicataria de este servicio, por la cual cobra alrededor de 100 millones anuales dentro del presupuesto municipal. Sí, sí, que recibe... Yo digo, se repite el modelo que estaban hablando recién respecto de la Barry Gold, acá en lo local también, ¿no? Claro, tal cual. Es decir, hay una universidad nacional que podría, que debería prestar un servicio gratuito para la comunidad vía la municipalidad, porque esto refrenda después la posibilidad de que esta empresa que es adjudicataria con, digamos, este artículo dentro del contrato pueda volver a... sea una condición, digamos, para... es una condición para renovar el contrato. Por lo tanto, más de lo mismo. Sí, sí, por supuesto, más de lo mismo. Lo comentábamos el año pasado, incluso cuando surgió este estudio, lo comentamos aquí en FM de la Azotea, y la crítica también fue esta, ¿no? ¿Por qué teniendo una universidad pública se contrata a una universidad privada para hacer un estudio sobre algo público? Claro. Yo creería que esto se va a remediar de alguna manera en la forma en que los ciudadanos participemos de los hechos. Te explico por... ¿Cómo? Te explico, hola, soy Mónica. Te explico por qué una universidad privada tiene injerencia sobre lo público aquí en Mar del Plata, es decir, la ingeniería ambiental de FASTA, es porque Artime es el coordinador de la carrera de ingeniería ambiental en FASTA. Sí, no, por Artime supuesto. Está en el gobierno de Pulti, es uno de los formadores de Acción Marplatense. Es por eso que es un antro de corrupción. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso la gestión ambiental en Mar del Plata, que debería ser brillante, porque toda la gente de ingeniería ambiental de FASTA está metida en el gobierno, es bueno, la que está ahora está bien. Haciendo... Yo digo que hay que ponerlo sobre el tapete porque estamos llenos de profesionales, especialistas, que tienen mucho mérito, digamos, en cuanto a los papers y a la representatividad que puede tener Mar del Plata al respecto, incluso en el mundo, pero en los papeles después, en la realidad, mejor dicho, no se condice con lo que sucede. y no solo la FASTA, hay que tener en cuenta que la Universidad Nacional, el Consejo Superior, el día 23 emitió, por ejemplo, traigo a colación esto, un comunicado respecto de la, una declaración en contra absoluto y repudio absoluto de la violencia ejercida desde el Estado hacia en el barrio El Martillo, con el desalojo de la familia de los Sin Techos. Esto salió, está, a quien quiera obtener la información, solicitarla en la universidad, pero todavía no está instalado en el sitio web de la universidad. Uh-huh. Por lo tanto, y tampoco se ha dado a publicidad en la medida que esto merecería ser publicitado públicamente, ¿no? En los medios locales, tanto gráficos como audiovisuales. Digo porque es importantísimo que se haya manifestado un Consejo Superior Universitario Nacional, porque si no, la gente se queda con lo que sale en los diarios, y bueno, sabemos lo que significa la manipulación de la información. Sí, así es. Bueno, desde ya te agradecemos muchísimo. No, el agradecido soy yo, buenos días. La comunicación al 473-4433 de los oyentes que también quieren ser parte del aire. Vos también sos parte. 473-4433. 10 grados la temperatura actual en Mar del Plata, la sensación térmica 9 grados una décima, 10 kilómetros la visibilidad, 89% la humedad, la presión 1011 hectopascales y el viento del noroeste a 7 kilómetros por hora. En estos momentos el cielo se encuentra nublado. Vos también sos parte. Salta 1671. Azotea. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O. D-O. Es todos. Todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Blog periodístico marplatense en la web www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Notas de opinión, entrevistas, sociedad, gacetillas, cultura y una mirada desde adentro sobre lo que pasa en Mar del Plata. Hagamos un periodismo participativo. Entrá y deja tu comentario sobre las notas y propone nuevos temas o eventos para difundir. www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Subjetividad informativa. La revista Que Corra la Voz pretende divulgar lo que se está haciendo en la ciudad, desde lo territorial, los conflictos que hay en la cuestión laboral, lo que se está discutiendo en la universidad, lo que vive la gente de los diferentes barrios. Es de distribución comunitaria, vale solo un peso. Nuestra propuesta apunta a la unión y comunicación de los sectores populares. Si querés participar, estamos todos los sábados a eso de las 5 de la tarde en Santa Cecilia 1718, el teléfono es 480-0055, correo electrónico, corralavoz@gmail.com, es para conocer esta propuesta. Todos los domingos, a partir de las 11, una ventana abierta al Uruguay, ida y vuelta, 15 años en el aire de la radiofonía marplatense, toda la música uruguaya, noticias de lo ocurrido en la semana en la banda oriental, notas, reportajes, entrevistas telefónicas directo al Uruguay, todos los domingos de 11 a 13, ida y vuelta, conduce Washington Piri. Potenciar la creatividad, fomentar la comunicación y la amistad, la integración social, hacer frente a las limitaciones físicas, descubrir relaciones nuevas y variadas. El PAMI trabaja activamente para promover las capacidades personales que favorecen el desempeño en la vida cotidiana a través del impulso de actividades recreativas que apuntan a la prevención de la enfermedad. Gimnasia, pileta, paseos, turismo social, talleres, cursos. Acérquese a la sede del PAMI en Balcarce y Salta para sumarse y participar a las distintas alternativas recreativas. PAMI Escucha, 0800